Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you live and let die. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsabordelanoche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Estaban oyendo un clásico de 1973, una canción que hizo Sir Paul McCartney con su banda Wings para la primera película que hizo Roger Moore como James Bond. El tema Live and Let Die está por la primera canción de James Bond en ser nominada al Oscar a la mejor canción original y uno de los grandes clásicos, no solamente de Paul McCartney, sino también de todo el catálogo de James Bond. Vamos a continuar ahora recordando a un hombre que nació un día como hoy, en 1927, un gran cantante, compositor, pianista y actor, el señor Gilbert Bécaud. Esta es una canción que es uno de sus grandes clásicos. Originalmente en francés se llama En Maintenant, pero vamos a oír esta versión en inglés por dos leyendas de la música, por el incomparable Frank Sinatra y la reina del soul Aretha Franklin. En honor a Gilbert Bécaud, aquí está What Now My Love. Once I could see, once I could feel, stripped of my heart.

Wonder nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito de 1979, una canción de su álbum Journey Through the Secret Life of Plants, que es tal vez uno de los discos más controversiales de la carrera de Stevie Wonder, porque tuvo la difícil tarea de ser el siguiente disco que hizo Stevie Wonder después de su legendario Songs in the Key of Life de 1976. Y además es un disco que originalmente iba a ser la banda sonora de un documental sobre la vida de las plantas, pero se canceló el lanzamiento del documental y Stevie ya tenía grabada casi toda la música, que era en su mayoría instrumental. Entonces tuvo la difícil tarea de sacar ese disco sin ese soporte. Sin embargo, esta canción fue el éxito más importante de ese trabajo. Send One Your Love, número 4 en los Hot 100 de Billboard. Sting llega ahora con este clásico de 1993 de su álbum Ten Summoner's Tales, esto que se llama Fields of Gold. Yellow. Sánchez tiene el sabor de la noche. Sir Elton John nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Soy Emilio Sánchez, recordándoles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y estaban oyendo una canción que de hecho es una de las bases para el reciente éxito que tuvo Sir Elton con Dua Lipa, con la canción Cold Heart. De aquí viene en gran parte esta canción, del álbum Sleeping with the Past, un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard y también en el Reino Unido, y uno de los grandes clásicos de toda la carrera de Sir Elton, el tema Sacrifice. Turno ahora para Maroon 5 y un éxito de su álbum Songs About Jane del 2002, Sunday Morning.

baby, I'd like to think that sometime, baby, tonight, if that's alright, yeah. George Michael nos acompañaba con un clásico de 1992 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, uno de sus grandes éxitos, el tema Too Funky. Voy a continuar ahora con Whitney Houston, una canción que fue número 9 en los Hot 100 de Billboard, una canción de su segundo álbum Whitney en 1987. Esto se llama Love Will Save the Day. Save the day.